estamos de vuelta enredando las mañanas. Enredados, así es. Ya estamos comunicados con Claudia Corol para ver qué pasó en el espacio cultural de Pompeya. Buenos días, Claudia. Sí, buenos días, ¿qué tal? Bien, bueno, tenemos la noticia de que ayer a la mañana cayeron allí. Bueno, exactamente cómo fue que cayeron, con qué intenciones además, ¿no? Sí, ya nos habían notificado y llegó una delegación que envía el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo comercial número 1 a cargo del doctor Alberto Alemán, la secretaría número 1 a cargo del doctor Mariano Conde, con la orden de constatar el inmueble por un pedido del acreedor hipotecario, que es el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Este es un inmueble que estaba deshabitado hacía muchos años, que había sido hipotecado, por lo que nos informan, por el Banco Provincia. Nosotros estamos hace 15 años ahí haciendo trabajo comunitario, educación popular, construyendo redes de solidaridad con distintas situaciones, y en el espacio además convivimos con otros colectivos y organizaciones populares del barrio, como el Grupo de Derechos Humanos Pompeya No Olvida, como el Centro Cultural Pompeya, la Asamblea Popular de Pompeya, quien es la que hizo la primera acercamiento al espacio, y que hacen trabajo con niños y niñas, apoyo escolar. Es decir, es un centro comunitario del barrio que hace 15 años que está haciendo distintas actividades, desde educativas hasta solidarias y sociales. Y bueno, que ahora parece ser que el Banco Provincia demanda que se ejecute la hipoteca, y eso significaría el desalojo de este espacio. Aparte, ahí hay gente que vive, ¿no? También hay una familia con niños, con tres niños menores de edad, junto a eso, digo esto, una enorme actividad social que venimos realizando hace ya muchos años. Ustedes nos conocen, hemos trabajado como parte también de la red de medios en talleres de comunicación ahí. Es un espacio abierto a distintas organizaciones que en diferentes momentos lo han utilizado para hacer sus propios encuentros. De hecho, varias de ellas nos acompañaron a recibir a esta delegación del oficial de justicia, el martillero y otros, el delegado del banco. Y bueno, estamos viendo ahora en consulta con abogados y con distintos colectivos y organizaciones cómo continuar para no solo no perder el espacio, sino poder tratar de asegurar su sentido social y que no sea también tragado por las dinámicas de la especulación inmobiliaria, que hoy están, digamos, con mucha fuerza tomando todos los territorios, ¿no? Sí, sí, pero particularmente, ¿no?, con los ojos puestos en el sur, ¿no? Sí, Por ahí viene de la mano también de esta gentrificación potente que está llevando adelante el gobierno, no solo el gobierno de la ciudad, ¿no?, sino que, bueno, el gobierno y otras fuerzas de la ciudad también. Y entonces, ¿cuáles serían hay algún vericueto, digamos, alguna cosa en la cual se pueda resistir allí? Mira, en principio yo creo que nosotros estamos, por un lado, en condiciones de demostrar el uso social de este inmueble. Por otro lado, estamos en condiciones también de demostrar que en ningún momento hemos hecho ningún tipo de actividad que fuera con fines de lucro, y que, bueno, desde que como Parión en Rebeldía estamos en ese espacio, porque hay colectivos que están desde antes, hemos estado pagando lo que corresponde como impuestos, como ABL, por ejemplo, pero además hemos hecho una reconstrucción del espacio, porque cuando se llegó ahí estaba absolutamente destruido, y nosotros le hicimos el piso, los cerramientos, todo a pulmón, con nuestra militancia, con nuestra actividad y la de muchos compañeros que nos ayudaron, porque muchos de los estudiantes de educación popular que pasan por ahí y organizaciones sociales que lo utilizan han sido parte de las jornadas de trabajo voluntario que hacemos periódicamente en el lugar, y que han permitido habitar ese lugar que cuando llegamos era un basurero público, ¿no? Claro. Incluso nosotros le decíamos, porque al parecer el martillero estuvo en ese lugar en el año 99 y sacó fotos, o sea, esta es una historia que viene de antes de que estuviéramos nosotros, y le dijimos, bueno, ojalá que encuentre esas fotos y demuestren el estado en que se encontraba este lugar, porque le hemos hecho techo, piso, ventanas, puertas, todo, ¿no? Es decir, ha habido desde mejoramientos, pero para nosotros lo central es que incluso los mejoramientos tienen que ver con el hecho de ganar un espacio para la actividad social y solidaria, y hacerlo con trabajo voluntario, con trabajo social también, y con nuestra energía de todos estos años, ¿no? ¿Hay algún plazo que hayan establecido? Bueno, ahora tenemos que tener alguna entrevista con el juez, porque no, para que nos diga, no tenemos claro eso. Ajá. Bien, bien. En todo caso les vamos a estar avisando, esto fue como el primer encuentro. ¿Seguro? Para nosotros muy movilizante, pero bueno, también era una inspección y ahora habrá que hacer una entrevista para saber qué es lo que están demandando por parte del Banco Provincia, que es el que, en definitiva, si quisiera, nosotros le decíamos al representante del banco, esperamos que nos hagan alguna donación para terminar de mejorar el lugar y que lo podamos utilizar de modo más completo. Claro. Y que el banco, como por ser un banco del Estado, contribuya a actividades sociales en el lugar. Pero bueno, no tenemos mucha esperanza, pero también lo decimos. Hay claro. una salida que es política y que es que se siga siendo ya con todas las leyes y con todo lo que necesitaría el espacio para completarse un lugar de uso social en la zona de Pompeya. Sí, antecedentes hay, ¿no? Del Banco Provincia absorber incluso deudas de particulares allá por 2002, si yo mal no recuerdo, ¿eh? Sí, sí. Así que antecedentes hay antecedentes. Sí, lo que hay es un cambio de contexto que es el que vos marcabas, ¿no? Que ahora claro. hay como una avidez por el negocio inmobiliario desatada en la zona sur de la ciudad, pero bueno, esperamos que vuelva a primar una idea de construcción social y de saber que no es un solo colectivo, que no es solo Pañuelos en Rebeldía, sino claro. que son muchas las organizaciones sociales que nos interesa cuidar y defender este espacio. Sí, sí, perfecto. Mm-hmm. Claudia Corol, muchas gracias. Obviamente la seguimos, vamos a estar atentos ahí a cuando tengan datos para poder compartir. Por supuesto, gracias a ustedes y bueno, ustedes somos nosotros y nosotras también, ¿no? Exactamente, Claudia, así es. Un abrazo. Un abrazo. Claudia Corol, allí integrante entonces de Pañuelos en Rebeldía y poniendo por lo pronto para quienes no están cerca de este espacio allí en la calle Carlos María Ramírez, sino sí, más no Carlos María Ramírez, exactamente, en Pompeya. 1400, donde no es la única organización, como bien lo decía, que conforman, que son vecinos, que es la Asamblea Barrial Pompeya Traful, la Comisión por la Memoria de los Desaparecidos de Pompeya, Pompeya No Olvida, bueno, el equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, y el Centro Cultural Pompeya, ¿no? Un barrio claro. donde ha crecido, y bien, como lo dice, son 15 años donde hemos participado de muchísimas actividades y a la vez donde ha ido un ida y vuelta de lo que se gesta ahí hacia otros lugares, como hablaba de los talleres que Pañuelos en Rebeldía da para todas las organizaciones y en todos los momentos.